Las 12 y 14 minutos y como ya les decimos en día a día, siempre que hay actualidad, siempre que hay noticias, se las transmitimos a todos ustedes. Acaba de terminar la rueda de prensa en San Josep de Satalaya, donde se han presentado las primeras jornadas de cine africano. Tenemos mucha curiosidad por saber más, por informar a nuestros oyentes, por lo tanto hemos de dar las gracias a María José Rivas, concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de San Josep, que haya atendido nuestra llamada. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Y bueno, como decíamos, es la primera experiencia de esas jornadas, son las primeras jornadas de cine africano en San Josep. ¿Cómo ha surgido la idea de realizarlas? Pues la idea es, bueno, siempre apostamos por un cine de un poco independiente, diríamos, es el que estamos proyectando desde hace ya varios meses y que tiene muchísima aceptación entre el público de San Josep. Y bueno, una de las películas de este festival de cine, diríamos, que se proyectó en, o sea, que tuvo premio en el Festival de Cine Africano de Córdoba, con el que colaboramos para hacer estas jornadas. Ya la pasamos hace unos meses, tuvo mucho éxito y bueno, nos dio la idea de hacer unas jornadas un poco centradas en este tipo de cine que aquí es un poco desconocido. Ya. Durante 3 días, que serán los días 4, 5 y 6, o sea, el próximo fin de semana. Exacto. Entonces se proyectarán cortos, documentales y películas de ficción de países como Zambia, como Argelia, como Marruecos, ¿no? Exacto, exacto. Es siempre temática africana, hecha en África o también a veces en algunas ocasiones producida y rodada en Europa, pero siempre de temática africana. Ajá. ¿Cuál será la primera proyección? Pues la primera es Kinshasa Symphony, que son todas en versión original. Sí. Y es una película del Congo, del 2010. Bueno, es un documental en este caso. Sí. Y después a las 10:30, esto es el viernes, 4 de julio, y luego a las 10:30 hacemos doble sesión durante los 3 días que dura la muestra de cine. Es una película de producción francesa y irlandesa, creo, y bueno, no me acuerdo exactamente, pero bueno, rodada en Côte d'Ivoire. Entonces, esa será a las 10:30. Y bueno, son siempre, como te digo, de temática de países, bueno, un poco exóticos, pero que nos permite pues acercarnos un poco a la cultura africana en general y al mismo tiempo pues también permite pues a la gente que está aquí, que procede de estos países y que son vecinos nuestros, pues acercarse un poquito a sus raíces. Efectivamente, están totalmente integrados, están precisamente el pueblo islámico está de Ramadán, han empezado este mes, son grandes cocineras, o sea, las mujeres preparan unos manjares estupendos. Ellos durante el Ramadán no comen a lo largo de todo el día, hacen un rito pues bastante duro, pero después la gran fiesta cuando se acaba, hay que ver la cantidad de platos que nos ofrece, que nos ofrecen dentro de su cultura gastronómica. Parece ser que la Asociación de Mujeres Marroquíes van a ofrecer la oportunidad de conocer algo más de su gastronomía y también de su artesanía, ¿no?, durante estas jornadas. Exacto, tenemos la suerte de contar con su colaboración y bueno, un poco como complemento al cine, pues tenemos esta oportunidad de que nos ofrecen la Asociación de Mujeres Marroquíes, pues de conocer un poquito más su gastronomía y su artesanía también, sí. Efectivamente, que es muy rica, o sea, la gastronomía rica y la artesanía es preciosa. Sí. Bueno, las proyecciones de estas sesiones se harán en la sala de cine de esas escuelas Bees, ¿no? Exacto, donde siempre hacemos el cine y, bueno, la entrada como siempre gratuita, ya que lo hacemos como una actividad de la Concejalía de Cultura Y bueno, y como te digo, hay dos sesiones, una a las 8 y uh-huh. otra a las 10:30. Perfecto. Bueno, ahora es el cine africano, estas jornadas, pero seguro que tendrá éxito y que ustedes irán tras el intento de hacer otro ciclo. ¿Tienen pensado ya algo? ¿Tienen algún proyecto? Bueno, el proyecto siguiente ya es el cine a la fresca, que ya hicimos el año pasado, y tuvo mucho éxito también, porque bueno, en verano es verdad que cuando hace tanto calor es muy agradable poder ver buen cine al aire libre, y este año pues vamos a continuar también en la misma línea durante los meses de julio y agosto. Estupendo. ¿Y dónde será? Es en el mismo sitio, pero en el exterior. En el exterior. Exacto. Como techo, las estrellas. Ese serena una mica. Exacto. Muy bien, pues felicitarles por esta iniciativa, por estas jornadas de cine africano en Sant Josep. La verdad es que lo recomendamos desde aquí, puede ser muy y va a ser muy interesante. Además, pueden conocer la gastronomía y la artesanía de esa asociación de mujeres marroquíes y bueno, y la oferta es muy tentadora, la verdad. Sí, son películas muy interesantes y nada, animaros a todos a que os acerquéis hasta Sant Josep a pasar un buen rato. Muy bien, pues muchísimas gracias María José Rivas, concejala de Educación y Cultura de este ayuntamiento. Gracias y que lo pasen ustedes bien. Igualmente, gracias. Un abrazo, buenos días. Adiós, buenos días.